corazón. Te juro que te desconozco, tú no puedes ser a quien yo entregué todo. Y ahora me arrojas como piedra hacia el lodo. Promesas que el viento se llevó, y el amor y la angustia que siento me matan por dentro. No te voy a demostrar que yo puedo ser feliz, aunque no estés aquí, aunque no estés aquí. No sé cómo voy a hacer, pero podrás tú ver que sobreviviré, que sobreviviré. Esta noche me ha invadido tu recuerdo, se apodera de mi mente, de mi ser. Yo no sé qué voy a hacer para arrancarte. Aunque no estés aquí, no sé cómo voy a hacer.